Y entonces hemos traído unos textos también sobre en feminismo, como para volver a coger aquel tema que estuvimos el otro día hablando sobre si antes es anarquismo o feminismo. Y entonces hemos traído de los... Sí. ¿Tienes la música? No, que empezamos fuertes hoy, que empezamos bien. Perdón, ¿podías repetir el tema? Pues es igual, el tema no tiene mucha importancia. No, la importancia no. Es que aquí estamos sentados, estamos intentando compartir a través de las ondas libres de la Barcelona que resistéis, que lluita, que estima la revolución. Esto es Radio Bronca, y en Radio Bronca, los lunes a partir de las 8, ya sabéis, antes mis dientes que mis parientes. Siempre puntual. Exactamente. Bueno, a las 2:02, 2:03, porque entre que suena la estafa... Bueno... Entonces este texto lo escribe una tal Esther Vilar, que fue muy denostada por las feministas en los años 70, finales de los 60, porque ella hacía un libro que se llamaba El varón domado, y entonces decía que esto del sexo débil, que era mentira, ¿no? Y entonces en sus textos, que yo ya he recogido así como una pequeña síntesis para abrir... ¿no? Tener aquí opción para poder después hablar, decía: objeto de pupilaje o compañera sexual. ¿Qué es un objeto de pupilaje? Tres premisas son necesarias: ser inferior físicamente, evidenciar a sí mismo una inferioridad intelectual y asemejarse al valedor. ¿Qué es un compañero sexual? Entonces tiene también tres premisas: la igualdad en el nivel intelectual, un contraste físico y ser de la misma generación. ¿Amor lógico? ¿Qué es el amor lógico? Es la racionalización específica del amor sexual. El amor lógico es la actitud amorosa fundada en una comprensión superior. El objeto de amor lógico será siempre un compañero sexual incompleto. Se soporta un compañero sexual imperfecto mientras no se asequible otras de más completos, o mientras existan retribuciones y recompensas de muy diversa índole: dinero, remedio a la soledad, prestigio social, engendramiento de objetos de pupilaje. En el amor lógico presenta formas externas tales como visitas al burdel, onanismo, pornografía, lujuria contemplativa, haciendo abstracción del amor auténtico y sustituyéndolo por acciones simbólicas. Amor y altruismo. Altruismo se manifiesta por los sentimientos de desinterés, abnegación y tolerancia. Poder. Todo cuando calificamos como poderoso se sustenta con la autoridad, es decir, dominio físico. Yo obedeceré por obligación a quien tenga autoridad sobre mí y serviré voluntariamente a quien ejerza poder sobre mí. El poder es la faceta realmente interesante del dominio. La autoridad es secundaria y menos eficaz. Y entonces esta Esther Vilar, que en aquel tiempo fue famosa con sus libros tan provocadores, estaba diciendo que la autoridad la ejercían como los hombres, pero el verdadero poder la ejercían las mujeres. Y por eso fue muy objeto de mucho debate, de mucha contraposición, ¿no? Sí, ¿cómo va la música? Ya está preparada ya. Vale, pues pon música y después, si quieres, hablamos de lo que hemos dicho. Vale, así me leo porque no me he enterado mucho de lo que has dicho. Vale, de acuerdo. Vale. Pues ya sabes, ¿qué es la música que has puesto? Una que tenía ya que me pediste tú una vez y como el otro día te enfadaste porque no puse ninguna canción tuya, Galicia Caníbal. Pues venga. Ay. Oh, Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Vamos a seguir hablando de esto. Ya sabéis, si nos queréis llamar, 933594900. Y ahí vamos. Vamos a seguir hablando de esto, que no sé si me he enterado muy bien, pero bueno. Como veis, estamos en plena forma, estamos llevando adelante todos los retos que nos habíamos puesto. Hoy hemos hablado de masturbación, estamos hablando ahora de feminismo y vamos a debatirlo y argumentarlo sin ningún tipo de miedo. Y por eso estamos contentos y estamos en las ondas libres. Esto es Antes mis dientes que mis parientes. En Radio Bronca, en las ondas libres de Barcelona, esa Barcelona que resiste, es que lluita y que estima la revolución. Bueno, pues si el compañero estaba hablando antes de los roles de hombres y mujeres, ¿qué nos querías decir con esto? Y que era un poco, el texto es antiguo. Sí, no, hablábamos que de cara a la actualidad, que un poco los roles se siguen dando, lo que a veces intercambian también, que no es tan específico al el sexo masculino y el sexo femenino, a veces hay personas que detentan un rol típicamente masculino en femenino, o sea que es todo un poco más así, aunque sigue siendo lo mismo. O sea, un poco cambiado, pero sigue, o sea, el fondo está bien, lo que... No sé si estoy entendiendo muy bien del rollo que... Que bueno, que ya los, es que era los lo roles de una conversación anterior. Los roles siguen existiendo de género masculino y femenino. Sí. Lo que pasa es que no tiene por qué coincidir género masculino y femenino con sexo hombre-mujer o algo así. Sí, que todo se intercambie un poco más. Bueno, tampoco, o sea, progresivamente, quiero decir, ¿sabes? Más entre las parejas jóvenes, pero que bueno, que sigue habiendo roles de autoridad, pero que no necesariamente tienen que responder al sexo masculino y femenino. Ah, vale, vale. Y pueden incluso intercambiarse en el momento, es que se ha hecho todo muy complejo, están los celos, está la posesión, hay todo esto, pero también es todo un poco mezclado. Un refrito, creo yo. Bueno, ¿y tú? Bueno, yo tenía otro texto aquí. Igual, no opinas. Bueno, yo lo que opino ya os lo he explicado. O sea, ¿qué más da quién ejerza el poder, ¿no? El poder en realidad corrompe a las personas y entonces la persona que ejerce el poder, pues da igual que sea hombre y mujer. Al final es lo mismo. ¿A mí qué más me da? ¿Que me maltrate un hombre o me maltrate una mujer? O sea, yo lo que quiero es que no me maltraten, ¿vale? Y si puedo, pues lo evitaré. No sé, te lo digo porque a veces voy en el metro y vienen unas que van allí con uniforme, llevan esposas, porras, ¿sabes? No, sí, sí, claro, sí, yo lo digo siempre, hijos de puta, o sea, cabrones y cabronas hay por todas partes. Bueno, que no se puede decir hijo de puta. Mejor que no. Se lo has dicho la jabata, ¿eh? Bueno, pues yo digo hijo de puta y mira, no sé, lo digo también de una forma en la cual... a veces es como un... Si es que yo lo digo sin darle... Claro, es que sí, sin darle el sentido es como este. Pero hay gente que se siente ofendida y... Pero a veces es como un insulto, pero a veces es como un halago, ¿no? Porque sí, a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí prefiero ser hijo de puta que hijo de santa. A mí la santa, ¿sabes? Y ya si son vírgenes, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Si son santas y vírgenes, pues prefiero ser... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Tampoco tengo tanta importancia. Entonces, que una persona se ofenda porque yo hablo de una forma determinada, pues bueno, puedo comprenderlo, ¿no? Pero vale, y entonces si estoy delante de ella y... Pero realmente yo pienso que son otras cosas las cuales, y ahora estamos hablando de anarquía, que los anarquistas tendríamos que dar ejemplo, ¿no? No en estas cosas, ¿vale? Y entonces en lo que yo creo que yo tengo que dar ejemplo, pues ya lo doy. Tú verás que estarás conmigo y yo no fumaré. Para mí es más importante no fumar que, ¿sabes? Y poder hablar con tacos o con insultos o de la forma que tú quieras. Y yo no sé, lenguaje sexista, bueno... Tiene un origen sexista, pero... Puede serlo, ¿no? Puede serlo, porque, por ejemplo, cuando se dice... Es la polla, ¿no? Quiere decir que es como algo bueno, ¿no? Sí. Y cuando se dice, qué coñazo, ¿no? Sí. Quiere decir como algo malo, ¿no? Bueno, y cojonudo. Cojonudo es bueno. Claro. Y coñazo sigue siendo malo. Sí. Pero, ¿ves? A mí lo que me gusta más una cosa que es un coñazo, ¿vale? Que una cosa que es cojonuda. Y en cambio, es que decir que una cosa es coñaza no sale, ¿no? Coñaza, no. Y en cambio, una cosa cojonudo y cojonuda sí que sale. Cojonuda, sí. ¿Ves? Bueno, pues será que las mujeres también tenéis cojones y los hombres no tenemos coño, por mucho que queramos, ¿no? Bueno, que hay que tomárselo todo un poco en broma, ¿no? En este sentido. Ahí queda eso. Sí. Lo dejamos caer. Vale. Pues entonces ahora voy a leer otro texto de otra mujer. Esta mujer es un tipo de feminista no tan... no. La otra era... no iba a decir antifeminista, pero sí que fue muy criticada por un sector del feminismo, ¿no?, en los años 70. Esta se llama Ellen Gary. Esta se hizo famosa porque era una mujer que defendía el orgasmo de las mujeres. Es que me parece increíble estas cosas. Yo, que claro, que yo no soy de esta época, pero que tengan que defender el orgasmo de la mujer, a mí me... Pero tú tienes orgasmos y no hace falta que te los defiendan. Me defiendo solita, no entiendo. No sé, como a veces estamos como hablando. Entonces, ¿cuál es lo que realmente...? Yo cuando hacíamos antipsiquiatría siempre decíamos pan y orgasmo, que era muy importante el orgasmo, ¿no? Pues me supongo que las mujeres también, ¿no? Sí, sí, claro, pero por eso no le veo... O sea... Entonces había una cosa que se llamaba la revolución sexual y entonces esta mujer decía... ¿Pero eso de cuándo es? Esto, de los años 70. Ah, vale, ya está, aclarado. Vale. Claro, vale. Claro, es que me desconcertaba el hecho de que ahora alguien se pusiera a defender el orgasmo de la mujer, ¿sabes? Bueno, yo... Porque me parece una cosa básica, entonces... Vale, ¿qué quieres que te diga? Las que llevan el velo tienen orgasmo. Las que le quitan el clítoris tienen orgasmo. No. O sea, bueno, yo no lo sé, es no de los sé. Años 70, pero bueno, yo puedo leer textos... Vale, no, yo estaba mirando desde un punto de vista más bien occidental. Puedo leer textos personal de... personal también, ¿no? Y personal, sí. Puedo leer textos de anarquía del 1800 y si voy a la esencia, si me quedo nada más en lo superficial, pues bueno, puedo decir que antiguo, ¿no? Pero si voy a la esencia, lo que sí. Estas mujeres querían decir, por lo que luchaban y eso que quiere decir la revolución sexual y todas estas historias... Pues igual... Sí, ¿sabes? Me cayó la boca, que he hablado antes y siquiera de escuchar igual, lo que tienes que leer. Pues igual en vez de irme a comprar un paquete de tabaco, me voy ahí, me pego una buena masturbada y me corro y ya no tengo que comprar tabaco, ¿sabes? O sea, porque... Es dinero que te ahorras, además. Bueno, es que cuando se reprime la sexualidad, muchas veces como eso crea una carencia, ¿vale? La sexualidad es una cosa bastante satisfactoria. Pues a las horas, pues... hay que tapar esa carencia y entonces nos dan cosas externas, ¿no? Cuando podría ser una cosa interna, ¿no? Que nosotros necesitáramos. Y me parece que la lucha de estas mujeres iba por ahí, ¿no? Y pasa que hay, según qué textos, pues se dan más... quieren que lo sepamos más y otros, pues, no es que estén prohibidos, pero son más difíciles de encontrar, ¿no? Esta mujer se llamaba Ellen Gary y decía lo siguiente, ¿no? Yo no digo que esto sea dogma ni verdad absoluta, ¿eh? Solo digo lo que escribía ella y después, si queréis, puedo decir lo que yo interpreto o entiendo lo que ella está diciendo, ¿vale? Uh-huh. Porque pues, también he visto que leo y después cada uno aquí interpreta lo que quiere decir. Que es complicado, o sea... Bueno, pero... Dices, hay muchas palabras, hay que prestar atención a lo que estás diciendo. Bueno, es que esto es importante. Estamos hablando ya, pero de, bueno... Estamos hablando de ser libres. Y entonces, en el ser libres es muy importante la sexualidad. Es de capital... Es tiene una importancia vital. La sexualidad es... Es necesidad vital, o sea, y entonces entran las disfunciones antes que habíamos hablado, ¿no? Mm. A lo mejor, pues a través de situaciones traumáticas, de drogas, o, ¿sabes? O de relaciones que normalmente uno de los sitios que, por ejemplo, en antipsiquiatría dicen que reprime más la sexualidad es a través de la familia, ¿no? Y del rol de los padres y el rol de la sagrada familia, ¿no? Que, por cierto, se ve que al perturbado este que el otro día la quiso quemar, lo detuvieron dos mujeres. Dos de estas que son beatas. Ah, dos. Que están ahí defendiendo la Sagrada Familia por encima de todas las cosas. Podría bueno, caerse ya, joder. Pues esta mujer... Esto es alguien que vio los pilares de la Tierra y se quedó ahí pillado. Bueno, da igual. Vale, venga. Se llamaba Ellen Gary y decía, revolución sexual. Una vez ganada hay que organizarlo. La mujer que desea satisfacer su potencia ¿cómo? Sexual sin pasar por pareja tendrá que afrontar la hostilidad y el resentimiento de hombres y mujeres del orden establecido. Las mujeres tienen que aprender por sí mismas cuáles son sus necesidades para alcanzar el orgasmo, y eso lleva a poner a punto su propio cuerpo y luego indicarle a su amante del momento qué se debe hacer cuando ella lo necesita. La realidad es que las mujeres pueden ampliar su capacidad sexual con el fin de tener más y mejores orgasmos. Con este propósito, debemos conocer las artes, las técnicas requeridas y sentirnos libres de experimentarlas. A continuación, debemos dejar que nuestros hombres entren en juego. Los hombres jamás mejorarán su modo de actuar si no les ayudamos y tampoco mejoraremos si no nos descubrimos a nosotras mismas. Se trata de un juego apasionante para dejar atrás resentimientos y frustraciones y empezar el aprendizaje de las reglas divertidas del sexo, y al final hay premio para todos, el orgasmo. ¿Cuál es la diferencia entre el orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal? ¿Dónde y cómo tiene lugar el orgasmo? ¿Qué músculos intervienen y cómo es posible fortalecerlos y controlarlos? ¿Cómo adaptar las técnicas de las relaciones sexuales para crear un clima propicio al orgasmo? ¿Cómo modificar el lenguaje sexual de la relación sexual que comporta genitalidad en expresión sexual de la lubrificación, la menstruación y la menopausia? ¿Cómo evitar la ansiedad en la vida sexual? ¿Qué es realmente un orgasmo? ¿Qué papel desempeña en la vagina y en el clítoris? En primer lugar, hay que destacar que un orgasmo no es una experiencia mística. Se trata de una experiencia física que puede ser y se ha catalogado como tal. Bueno, pues esto es lo que decía esta mujer, que también cuando sigamos abordando, porque yo me pienso que una parte bastante principal dentro del feminismo es la sexualidad. Pienso yo. Y si no lo es así, pues me sacáis de mi... Debería, por lo menos. De mi ignorancia. Pues esto es lo que decía la Ellen Gary, esta mujer feminista que abordaba la sexualidad de una forma que en aquel tiempo pues era bastante rompedora. Por lo que veo que vosotros, que sois más jóvenes, parece que esto ya lo teníais todos muy sabido. Bueno. Sí, bueno, es otro contexto en el que de todas formas se deja ahí de lado otro tipo de relaciones, ¿no? También, no sé. ¿Cuál? Sí, un poco acotado ahí. Sí, a se centra en heterosexualidad y vaginal. Bueno, porque estaba hablando de la relación entre los hombres y las mujeres, y entonces ¿cuál? No, está hablando de revolución sexual, así sí. En general, ¿no? Claro. Sí. Igualmente la relación entre hombres y mujeres tampoco se tiene que limitar a la vagina, ¿no? También, no sé, desde mi punto de vista. Hombre, te estás vendiendo bien, ¿eh? ¿Qué? Te estás vendiendo bien. Bueno, hombre, se puede decir que la mujer que haya visto todo esto y le dé un poco de palo leerse el manual también puede ir probando. No hace falta que empiece por los músculos. Sí, sí. También está diciendo eso, ¿no? Bueno, no, perdona, no. Yo no he escuchado que... En este fragmento no he escuchado que hiciera referencia a cualquier otro, yo qué sé, cómo decirlo, ámbito sexual o... Mamá, si dice la genitalidad, quiere decir eso... A lo mejor se me ha pasado, pero... Ella... Sí, pero luego habla del orgasmo clitorial y vaginal. Ella habla como mujer, ¿no? Y entonces hubo un tema muy fuerte... Hay otras maneras... En los años 70, que todavía no está aclarado, porque las mujeres parece que no os ponéis de acuerdo, si realmente existe el orgasmo vaginal, el orgasmo clitoriano... ¿sabes? Hombre, eso podía hablar mejor la compañera. A mí me han contado, pero esto nunca se sabe. Yo tengo pene y agujero del culo, pero por mucho que quiero, clítoris y vagina no tengo. No sé, otra gente no sé, yo tengo de los dos. Depende de cómo me venga el día. ¿Tú diferencias? Sí. Bueno. Claro, la sensación es diferente. Hombre, es diferente. La estimulación lugar, es diferente, está la cerca, zona que estimulas es diferente. Entonces, luego puede pasar que alguien piense que ha llegado al orgasmo y diga, no, en realidad hay un nivel más allá que puedo llegar y no me he dado cuenta. Pero vamos. Sí, estoy de acuerdo con el compañero. Bueno. Pero está hablando desde un punto de vista absolutamente personal. No sé de otra gente que eso bueno, no puede pero, tener. Pero sé de otra gente cuerpo, que no tiene orgasmos vaginales. Pero y ella, solo puede tener lo que está defendiendo aquí es que es una experiencia física. Y entonces el físico de las mujeres más o menos sois todas iguales, ¿no? No hay mujeres que tenéis unos músculos diferentes o de esto, hombre, ¿no? Pero bueno, el sexo ella también. Está defendiendo esto, ¿no? Me parece a mí, porque... Pero hace, todos los hombres tenéis hace, rabo, bueno, casi, hace supongo. Hace esta diferencia que el orgasmo no es una experiencia mística. Se trata de una experiencia física que puede ser y se ha catalogado como tal. Cuando está hablando de una experiencia física, ¿sabes? Está hablando de algo... Es que no es diferente entre las mujeres, ¿no? Porque las mujeres más o menos estáis hechas igual. Que una desconozcan que esto es físico y lo quieran trasladar a una cosa idealizada o de esto, ¿no? Pero hablaban yo este que sentido. Sé, ¿no? El sistema digestivo funciona para todos igual, ¿no? Sí, pero sí. Hay algunos que les sienta mejor una comida la lenteja, que por otra. Ejemplo. Por ejemplo, no sé. Bueno. Claro que es un tema físico, pero interviene mucho el cerebro en el proceso. También. De hecho, puede ser, un como decías antes, un trauma, una agresión sexual o puede ser el mejor polvo de tu vida. O sea, depende de cómo lo afrontes tú, ¿sabes? Ah, yo no sé. Yo... Bueno, vamos a poner un audio que quería poner yo hace un ratico. Nos tomamos un descanso, yo quiero beber agua. Y son 10 minuticos, es un monólogo que he escuchado esta mañana así por casualidad y me ha parecido que por el tono que ha tenido el programa últimamente, los últimos que hemos hecho, era adecuado ponerlo y podía ser gracioso. Así que ahí va. ¿Tú qué haces? Bueno, pues ahí va el monólogo, es de un tal Ricardo Castella, es del Club de la Comedia, es de la tele, bla, bla, bla, pero está gracioso. ¡Hala! El verdadero pesimista no es el que ve la botella medio vacía. Es el que dice, ¿cuánto tiempo ya se vino ahí? Seguro que está picado. Amigos, nos estamos cargando el planeta. Ahora mismo, mientras estamos aquí pasando este rato tan majo, hay una tubería del diámetro de esta sala que no para de echar vertidos químicos al mar. Es broma, ¿eh? Que va a haber una, hay un montón. Hay un montón. ¿Y qué estamos haciendo para solucionar esto? Pues somos el ser humano. Pues medidas directamente proporcionales, valientes, aquí pongo el vidrio, aquí pongo el cartón, aquí pongo el plástico, aquí pongo lo que no sé dónde va, y luego ya viene un camión y todo eso lo mezcla, muy bien, muy bien. Vale, las campañas hacia ahorro de agua para no tirar tanto de la cadena, no sé si habéis visto la última, si te duchas mea, ¿habéis visto? A tirar menos, le falta el eslogan, que es un chorrito para ti, a chorri for the planet. Total, que yo ahora he probado y si no me estoy duchando, no me sale. Me sale un hilillo que eso no es mear, Entonces cada vez que quiero mear me tengo que pegar una ducha. Yo he gastado más agua que nunca. Lavarse los dientes con el vaso, me sale bien toda la parte primera, eso de que vas a la cocina, coges el vaso, te lo traes al baño, ¿vale? Pero lo más que he conseguido es 15 días después... estarme lavando los dientes y decir, ¿y este vaso? ¿Cuánto tiempo le queda al planeta? Yo os lo digo, 50 años. En 50 años se acaba el petróleo, se acaban los combustibles fósiles, se acaba la civilización tal y como la conocemos. Os noto que estáis en tensión, ¿no? Así hemos reaccionado, así ha reaccionado el ser humano, pues de una manera adulta, responsable. Hemos dicho, ¿50 años? ¡50 años, dice! ¡50 años! Pues si hay lunes a mediodía, que pase que el viernes no vaya nunca. Di que quedan 3 y nos ponemos y lo arreglamos, pero 50 años... El verdadero problema no es que se acabe el petróleo en el mundo, eso es como muy... muy general, El verdadero problema, ahora que estáis ahí medio oscura, que podéis hablar del corazón, el verdadero problema es que se acabe el petróleo en el mundo... mientras estás tú. Hay quien dice, no, pero ¿y el mundo que le dejamos a nuestros hijos? Y otros que dicen, yo no tengo hijos todavía. Y cuando los tenga, yo no se lo voy a ocultar esto, le voy a explicar cómo está el tema, que está regular, Me lo voy a llevar conmigo a la gasolinera y cuando esté repostado le voy a decir, ¿ves esto de aquí, Pues para ti no va a haber. Así nos estamos comportando, ¿no? Mi generación es la generación X, ¿cuántas quedan? Pues la Y y la Z. Eso no va a dar la vuelta como las matrículas de antes, No, no señor. Mi generación dentro de 50 años nos toca ser los abuelos del apocalipsis. O sea, en medio del apocalipsis, los abuelos. Nos vamos a perder lo mejor. Saquear las tiendas. ¿Tú te imaginas en medio del fin del mundo entrar en el Corte Inglés, por decir, un centro comercial al azar, Entras ahí, te pones todo lo que quieras, A lo mejor estoy fantaseando, a lo mejor hasta vas con la chorra afuera, ¿sabes? Un tío con traje que te dice, os vamos a denunciar, pero pues denúncianos y para cuando salga el juicio igual no estamos ninguno ya, ¿sabes? Esas cosas tardan. La gran orgía del fin del mundo. Porque estamos todos de acuerdo... que en el fin del mundo va a haber una orgía minina, De todos con todos. A mí es que me gustan altos y morenos. Ese día no va a ser tan especialista, bonita. ¿Sí o no? O sea, cuando falte mucho, no. O sea, cuando falten días, no. Pero cuando falten 20 minutos... A mí ahora mismo entra alguien por esa puerta y dice: faltan para el fin del mundo 20 minutos. Yo la palabra mundo ya la escucho con los pantalones por aquí. ¿O no? Que a lo mejor vosotros sois de otra pasta, ¿sabes? Pues dicen, faltan 20 minutos para el fin del mundo y decir, ay, pues mira, me da tiempo a hacer la trimestral del IVA, ahora vengo. Venga, venga. ¿Tú te imaginas que hay una gran orgía y que eso a toda una generación que te pille mayor la rabia que tiene que dar eso, hombre? Llegar al más allá y te digan, ah, está en el fin del mundo, sí, ¿qué tal la orgía? Me quedé en casa con los nietos, muy bien. Muy bien, ¿eh? O sea, nosotros toda la vida cotizando. Y cuando hay algo de culear, son nuestros hijos los que van. ¿No me parece bien? ¿No me parece bien? Por eso os quería pedir un favor, o sea, ¿y si entre todos hacemos un esfuerzo para tratar de adelantar el fin del mundo? ¿Eh? Ahora cuando lleguéis a casa, abrís los grifos a tope, chorro, chorrete, chorro, chorrete. De la cadena como si fuera un yo-yo, dinguin, dinguin, dinguin, dinguin, dinguin. Las ventanas abiertas, la calefacción, a tope, ¿eh? La tele encendida todo el día, dos ordenadores que tengáis, 24 horas puestos. Hay que pensar otra cosa porque eso ya lo estamos haciendo todos. Hará falta otra cosa. ¿Sabéis lo que me da rabia de verdad? Estoy hablando en serio. O sea, realmente que un grupo de gente adulta y libre, como los que estamos hoy aquí, por ejemplo. O sea, ¿de verdad se tiene que acabar el mundo para que montemos una orgía? ¿De verdad? ¿Es que no hacemos lo que queremos? Es que si nos da la gana. ¿No te digo otro día que igual cuesta más juntarnos, que tenemos tres agendas? Te digo hoy. Si nos da la gana hoy, nos ponemos tonticos. Empezamos a mirar... A este lo envolviendo en saliva, ¿eh? ¿Os imagináis que la montáramos, eh? ¿Eh? Salir aquí y te pregunten, ¿qué tal lo del club de la comida? Y tú... Es mejor que el que había en las otras cadenas y tal, a mí me gusta más. ¿Eh? Vendría gente, a lo mejor, pues yo que sé, de otras provincias a las grabaciones, no sé, ¿no? Esto es algo que si pasa, además, se te queda aquí y no se te olvida. Esto es lo que está en el Castella y tal, pues hace 15 días todavía no me puedo ni sentar. ¿La montamos o qué? ¿Eh? Que sé lo que estáis pensando, hay gente de distintas edades, no pasa nada, mira, hacemos una fila de jerseys en el medio, hacemos la sección junior y la sección senior. Si luego hay gente que se cambia de sección, que la firmeza es un grado, pero la veteranía es otro. ¿Queréis que la montemos? ¿La montamos o qué? ¿Creéis que abajo en camerinos hay duchas, que llegáis a casa peinados, que no se entera nadie? Dame una respuesta clara y contundente, ¿queréis que montemos una orgía aquí ahora, sí o no? ¡Sí! Vosotros ya sé que si son ellas las que tienen que contestar, hombre. Vosotros ya lo sé. Vosotros ya lo sé, pero si he dicho la palabra orgía y no sabía de qué iba a hablar, y ya estabais todos... Pues hoy tampoco tengo un plan mejor, fíjate. Algunos hasta le ha dicho a la novia, nada así con el codo, se le ha dicho, cariño, si se monta, se ha montado, ¿eh? Se ha... No he sido yo. Si quieres nos ponemos lejos y hacemos como casi un sueño loco, ¿sabes? Vosotros ya lo sé, si había una alfombra diciendo... ¡Ah! Es sorprendente la movilidad que puede tener el cuerpo de un hombre adulto cuando sabes que tiene toda la sangre concentrada en una franja, ¿no? Y ellos están riéndose ahí como diciendo, bueno. De verdad, o sea, la broma esta de la orgía, qué larga, ¿no? Porque ellas saben que todo esto no es más que una broma, ¿verdad? Hasta que ellas dicen que sí, se monta. Alguna está notando el poder y dice, es que si lo digo yo sola, la que me monto aquí. ¿No? Va. Si os preguntan qué has hecho esta tarde, podéis decir, mira, pues he estado a esto. De vivir un momento especial, ¿eh? Y los que no habéis dicho nada, los tíos que no habéis dicho nada, porque venís con ellas. Y cuando venís con ellas, pues sois todos unos Judas. Podéis salir diciendo, hoy no está en una orgía, pero porque no he querido yo. ¿Eh? Oye, no os vayáis de mal rollo, sabéis que el fin del mundo también tiene su lado positivo, ¿eh? El calentamiento global. Sabemos que el planeta se calienta. Pues mira, ya sabemos que los dos o tres últimos días de la humanidad hará bueno. ¡Gracias! Bueno, ya estamos de vuelta. Parece que hay conflicto con el vídeo que acabo de poner, con el monólogo que he puesto. El compañero Acracio no está de acuerdo con que se haya emitido. Según me ha dicho, primero porque era de la tele, de esta gente de La Sexta, aunque él pensaba que era de Cuatro, pero bueno, era de la tele, y luego me ha dicho que es que no le gusta. Entonces, bueno, yo creo que es más bien de lo... Por si a algún otro oyente no le ha gustado, pues que... El asunto es más bien de lo que hemos leído, ¿no? Se trata de lubrificación, irritación, ¿no? Que a veces se quiere forzar las situaciones y a veces se irritan, y entonces hay que poner un poco de lubrificación. Pero esto ya lo iremos hablando a la medida que vayamos haciendo programas, ¿no? Porque hoy ha salido el tema este de la lubrificación y estas cosas de cómo funcionan la sexualidad entre los hombres y las mujeres, y en eso estamos, ¿vale? A recordaros que estáis en la... Has cambiado de tema. Bueno. No, yo hago lo que puedo y ya está, ¿sabes? O sea, que tampoco yo voy a forzar ninguna situación de nada, ¿no? O sea, mira, yo no me voy a sentir culpable de nada, ¿no? ¿Quieres decir con esto que todo es una relación sexual y las tensiones estas es en realidad sexualidad reprimida o mal llevada? No sé. Sí, eso, va a ser eso. Bueno, más bien parece que el tema como psiquiatra o de psicología lo lleváis vosotros, que sois más jóvenes y se ve que os enseñaban esto ya en el colegio. No, a mí en el colegio no. Precisamente. Precisamente en el colegio no lo han enseñado. Estoy en otro preparado sitio. Para todo, ¿sabes? O sea que a mí me... Oh, ya tengo una canción para luego de Huévelos. Huévelos. Muy bien, no entiendo la situación, pero bueno, también tengo capacidad de aguante y de resistencia y de aceptación, ¿no? Y entonces pues es lo que hay. Lo que hay es que yo he venido a un programa que se llama Antes mis dientes que mis parientes, y ha salido este tipo que se llama Castella, que es de la cuadra del Rouras, uh-huh. Ha sido por aquí. Sí, y sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú tiras de los hilos, cuando el otro día criticamos a la Esther Vivas, pues es lo que hay, ¿sabes? O sea, que ella se enfadó y después, pues bueno, pues es la tele, la radio, las ondas libres, Antes mis dientes que mis parientes, y es... Pues eso, una confusión total de lo que estamos, y aquí estamos haciendo pues lo que podemos, ¿sabes? ¿Tú qué es lo que puedes? ¿Ver esto como nos has explicado? Pues bueno, pues está bien. ¿Cómo he explicado yo? No sé, explícate otra vez si quieres. Para eso están los micros, para hablar. Que no sé a qué te refieres. Yo tampoco. Y ni yo tampoco, al final de aquí parece que estemos todos perdidos. Bueno, no, yo he puesto este vídeo porque he escuchado el monólogo esta mañana, lo he visto y me ha hecho gracia el monólogo, ya está. Me ha parecido divertido, hablaba sobre el fin del mundo, sobre que se acaba el petróleo, sobre no sé qué, pero lo hacía desde un punto de vista divertido, me parecía a mí. Bueno. Entonces he dicho, pues pega para el programa, lo pongo, ya está. A ti no te ha parecido porque es del Roura, así esto. Yo bueno, te, tampoco, yo me, te, escúchame. Tampoco me molesta tanto, ¿sabes? O sea, parece que te haya molestado a ti más que lo haya criticado un poco. A mí me ha molestado que luego no me has dado argumentos del por qué querías que no lo pusiera. Esto es lo que me ha molestado. Ya te lo he explicado, las cosas tienen consecuencias. Sí, me has hablado de coches y semáforos en rojo. Pero no vamos a hablar de esto porque la gente no ha escuchado esta conversación que tal. Igual, si alguien está escuchando, no se entera de lo que estamos hablando. Las cosas tienen consecuencias. Si yo voy a una radio libre y pongo un trozo de la televisión, ¿sabes? Pues bueno. Pues que ya hemos puesto en este programa trozos de televisión y de cosas. Y además las noticias que sacamos de tal, siempre decimos, lo hemos sacado del mundo, lo hemos sacado de no sé qué. Bueno, pues ya está. Tú has mientras, podido... Un abrazo al mundo. No, pero mientras adviertas de dónde te viene la información y de dónde lo está sacado, la gente ya sabe lo que hay. La gente no es imbécil. Yo no les estoy vendiendo el cuento de La Sexta ni del Rouras ni nada. Yo les estoy diciendo, mira, ha salido esto. Ya está. Pues bueno, pues aquí la gente que escucha pues habrá visto, ¿no? Y ya está. Tú has puesto esta cosa y yo he traído unos escritos de una que se llama Esther Vilar y otra que se llama... Helen Gary y ya está. Y pues cada uno pues pone lo que le... Claro, y de hecho va este programa, se supone, ¿no? Sí, bueno, pues allá está, ¿no? Tampoco tiene tanta importancia, no le demos más importancia, ¿no? Y entonces pues yo asumiré las consecuencias que me traerá el hacer lo que yo he leído, y tú asumirás las consecuencias de lo que tú has puesto, y ya está, ¿no? Por eso se trata la anarquía, de ser responsables, ¿no? O sea, la culpa de lo que a mí me pasa no la tienes tú, pero lo que te pasa a ti tampoco la tengo yo. O sea que ya está, si tú cómo vives y lo que eliges y eso te gusta, y tú te encuentras cómoda con tu piel y lo que tú haces, pues a mí, perfecto. Yo puedo decir de esto, pero bueno, ya está, nada más. Al final de cuentas, quien decide lo que es tu vida eres tú. Y quien decide lo que es mi vida soy yo. O sea, que yo no me voy a sentir culpable ni voy a tener miedo. Me parece ni... que esta conversación se está yendo. Estábamos hablando de un monólogo. Bueno, yo hago otro monólogo, ¿no? Si va de monólogos, pues ya está, todos aquí haciendo monólogos. ¿Por qué puede hacer un monólogo el del Rouras allí, grabarlo y que venga por aquí? ¿Y por qué no puedo venir yo aquí a hacer el mío? Pues yo también hago un monólogo. ¿El que decía? Cosas simpáticas, pero al final, ¿qué eran? ¿Tonterías? Pues bueno, yo digo cosas como no soy profesional, que no son simpáticas, porque también son tonterías. Y ya está. Sí, bueno. Pero se suponía que me estaba respondiendo, no que estaba haciendo un monólogo. Bueno. Pero yo no tengo la respuesta las tienes tú. Cuando hagas preguntas... Claro, vas de profundo, pero no dices nada luego. Bueno, ¿y qué tengo que decir? Después de que aquí salga el Rouras con el Castella y este de esto. ¿Qué voy a decir yo después de esto, de este monólogo? ¿Qué se puede decir? ¿Y cuando tú pones al Chávez, qué? ¿Qué Chávez? ¿Cómo que qué Chávez? A Lugo, ¿no? Sí. A Lugo Chávez. Al de Venezuela. Claro. ¿Cuántas veces me has dicho poner un vídeo de Hugo Chávez? ¿Cuántas veces hemos puesto cosas de este señor? ¿Cuántas veces? ¿Tres? Bueno, pues bueno, pues traído dos monólogos más. Si va de que tú puedes no, poner y que no. Va de tiempos y que va de esto, pues ya está. No se trata de eso, se trata de que a mí, por ejemplo, pues igual no me apetece escuchar al Chávez ahí soltando la chapa, pero si a ti te apetece ponerlo... Pues eso se trata. Pues se trata de lo que tú quieres hacer... Y no te hace falta mi aprobación, tú lo haces y ya está, ¿qué más da? También hay que tener un poco de autoestima y aceptar la crítica. Nuestro ¿vale? corresponsal en Granada dice que te estás enfadando con la competencia. ¿Yo? Yo creo que el Roura sea la competencia nuestra. En todo caso, bueno, allí en Barcelona, como ahora han hecho la coordinadora de Radios Libres, todos somos amigos, no hay competencia. Yo no quiero competir con nadie, en todo caso... La competencia comercial. ¿Eh? Es la competencia comercial. Yo... No, La Sexta era de la tele esta, ¿no? No de Radio Bronca. ¿Cómo? Que la tele... Ah. O sea, esto será, es otra competencia, otro ambiente. Al final nos escucha por internet. Sí, sí, bueno. Sí, dice que nos escucha. Estáis escuchando esa asamblea, ¿no? Del programa. Sí, pero al final... Se decide los contenidos, que no hay tiempo para hacerlo en otro momento. No, pero bueno, de aquí también no, se pueden sacar cosas, bueno, creo yo. Bueno, estamos cómo... hablando aquí. Sí, sí. A la práctica se está viendo, pues, si antes es el anarquismo que el feminismo... la relación entre hombre y mujer y toda la situación que hay, ¿no? En cómo nosotros podemos tener una relación en la cual no salga nadie dañado ni que sufra nadie, ¿no? Y que podamos estar en los espacios los hombres y las mujeres, ¿no? De alguna forma en la cual no tengamos miedo de hablarnos y de comunicarnos, aunque a veces no estemos como de acuerdo y que no ocurre nada, ¿no? Y tengamos puntos de diferencias y si podemos llegar a puntos comunes y si no, pues tampoco pasa nada. La gente se separa y ya está. Ahora ya no es como antes, que la gente tenía que aguantar o no sé qué, ¿no? Aquí tampoco tenemos ningún contrato de ninguna clase. Aquí estamos porque queremos estar y ya está. No ocurre nada, ¿sabes? Yo, para mí, por ejemplo, veo entre la diferencia que... el tema que nosotros estábamos como intentando como abordar y bueno, y bueno, también tengo que aceptar, ¿no? La intrusión de pues de lo que ella ha querido, ¿no? Además, al final hablaba de orgías y así, de hacer una orgía a todos y no sé qué, el monólogo, qué coño, si era el mismo rollo. Yo la verdad que no lo he escuchado. Bueno. Y tú pues... tampoco lo has escuchado, tú te has quedado con que era un monólogo de la tele y no sé qué y no has escuchado lo que decía. Porque eres tu mujer, ¿no? Si lo hubiera puesto un hombre, entonces lo hubiera escuchado, ¿no? Yo no te estoy diciendo no, esto. No, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero esto te lo has sacado tú de tu cabeza, Gracio. No, pues entonces... Antes, has dicho antes tú tu nombre, así que yo no te... Bueno, no pasa nada. Entonces se ve cómo a veces tenemos aquilosados en las mentes cosas, ¿no? Si a lo mejor lo hubiera elegido un hombre, yo no hubiera dado mi opinión. Como entonces, como la eras tú y eras una mujer, entonces... Ah, ¿te estás soltando a ti mismo de machista? No, yo lo que estoy intentando es entender qué es lo que hacemos aquí. Uh-huh. ¿Vale? Trato de entender qué hago yo aquí sentado, tratando de compartir un programa en el que hemos abordado unos temas. A buenas horas, ¿eh? Bueno, ¿sabes? Y entonces, pues, está ahí. A mí siempre me ha gustado, yo soy muy curioso, siempre me ha gustado investigar. Y también sé que yo no soy perfecto, yo no voy a chulear de nada, ¿sabes? Entonces, pues, en un momento dado puedo equivocarme. Entonces, si los argumentos que me están explicando, pues, son convincentes, ¿por qué no voy a rectificar? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Por qué no quería escuchar yo al Castilla? Me puedo plantear muchas formas de verla, ¿no? Eso estamos esperando. Sí. Sí. Sí, no, en serio. De verdad. Sin cachondeo ni nada, ¿no? Claro. Hombre, le has dado una opinión, queríamos saber tu opinión. Si no se está de acuerdo, ¿no? O argumentarlo, o dejarlo, porque tampoco pasa nada. Claro. Si no está de acuerdo, no está de acuerdo. Vuestra posición es cómoda, porque siempre queréis las respuestas en los demás. No. Y en vosotros. Pero no te voy a decir yo por qué tú no quieres que ponga una cosa. A mí me es igual. Tú pon lo que quieras. ¿No lo has puesto? Sí, ¿eso claro. ¿Qué importancia tiene? Tú querías poner una cosa porque te pensabas que era buena y que quedaba bien como en el programa. ¿Y por qué no? ¿Te has atrevido? Porque y quería lo has ponerla, hecho. ¿No? Te las has atrevido y lo has hecho. Si nosotros funcionáramos que esto sería, digésimos, lo convencional, en el cual entrábamos con unos roles de poder, supuestamente masclistas, en que los hombres dominan o de esto, pues no hubieras podido. Como aquí esto no ocurre... Gracias. No, gracias, no. A mí no me tienes que dar las gracias. No eso, sé, es que al final... Eso también, la liberación de la mujer, ¿será obra de la mujer o no será? Pero yo pienso que será junto con el hombre, o si no, no seremos libres nadie. Pues si os pensáis que las mujeres que vais a ser libres vosotras y nosotros no, pues entonces no hay liberación. Es como si yo me pienso que los hombres vamos a ser libres y las mujeres no, me supongo yo que el feminismo iría por ahí, ¿no? Y entonces, pues, también hay que aceptar a veces el punto de partida del cual, por lo menos yo, parto, que es de bastante de ignorancia, de aprendizaje, y bueno, y eso, que las cosas teóricas son muy fáciles y otras cosas son a la práctica. Y entonces en la dinámica del programa, pues se va viendo, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Vale? A ver, o sea, ¿tú has podido hacerlo? Sí, ya está. Pero eso, que tú puedes hacerlo, partiríamos entonces en un punto en el que sí realmente estarías ejerciendo el poder si no aceptaras la crítica. Y ya está, ¿no? Pues tampoco pasa nada. Precisamente ese es el problema que tengo, que no puedo aceptar la crítica porque no sé cuál es esa crítica. Bueno, pues igual tampoco tiene muchos argumentos la crítica. Entonces, cuando la crítica no tiene muchos argumentos, ¿por qué te la tomas tan en serio? Ríete y ya está. Total, lo que estaba diciendo este hombre, en resumidas cuentas, aunque fuera muy profundo, fuera de esto... No era profundo. Pues es que ni siquiera lo has escuchado. Bueno, pero también parte de la base que la gente escucha lo que quiere. Tú pon lo que te dé la gana, pero la gente también, si quiere, escucha y si no quiere, no escucha. Igual que tú eres libre de ponerlo, los demás somos libres de escucharlo, ¿no? Claro, pero no sé, me parece un poco extraño. A veces yo recito y te va a ir a fumar o te va a dar una vuelta y a mí no me sabe mal. O a mear o a lo que sea, claro, pues sí. Pues ya está. Pero lo que te estoy diciendo es que yo no te critico, ¿no? Después la poesía que has dicho porque no la he escuchado. No te puedo decir que está mal, ¿no? Tú ya sabes que yo que parto, no me ha gustado. Parto de una sinceridad y que y tengo una confianza contigo y te lo digo y ya está. Ya, pero yo lo que te digo es que si yo me voy afuera a fumar, a beber agua o a mear o a lo que sea... O a masturbarse. O sí, lo que se pueda hacer, lo que dé pa' tiempo la canción... No, a ti te gusta siempre la democracia, que vaya esto por voto, y por eso te has traído el amigo. Así ah, tienes, no, yo no voto, ¿eh? Tú no, no tienes dos votos y entonces siempre ganas, ¿no? A ti lo que te gusta es ganar. Pues bueno, pues gana. ¿Qué quieres que te diga? Mira, que luego te llamo cosas y te enfadas, da igual. Bueno, ¿y qué? ¿Y cuando me enfado? ¿Y qué? Cuando me enfado se me pasa. Y si no se me pasa es mi problema, porque ya ves. Eso cómo es, ¿sabes? Tú ya haz lo que quieras. Lo único que cuando uno hace lo que quiere, ¿sabes? Tiene que aceptar las consecuencias y ser responsable. Sí, ya está. Pero bueno, tú me estabas amenazando con unas consecuencias, bueno, avisando. Mira, sobre unas consecuencias. Cuando tú me estabas avisando sobre unas consecuencias que no me has dicho cuáles eran. Entonces, tu discurso se ha quedado sin contenido. Bueno, para ti, para mí no. Ya, pero se supone que tú intentas comunicarte conmigo. Se ve, por lo que estoy viendo, vivimos en realidades diferentes. y entonces las interpretaciones que hacemos de la realidad son diferentes, y para ti es muy difícil que lo veas como yo lo veo o que yo lo sea... Muchísimo más si no me lo explicas. Bueno, pues mira, te lo voy a explicar muy sencillamente a ver si lo entiendes. Es más fácil. Y no que... me pongas metáforas. Bueno, pues déjame a mí ser como yo quiero. ¿Por qué yo tengo que ser como tú quieres? ¿Por qué yo te tengo que contestar como tú quieres? ¿Por qué? Te pido que quiero entender... Pues no me Escúchame. Pidas, no me pidas. Date tú. Y estábamos hablando de la masturbación hoy, pues no me pidas, date tú. Yo quiero entender lo que tú me estás diciendo. Entonces, te pido que para explicarte, si lo puedes hacer en un vocabulario que a mí me sea más comprensible, más real, bueno, pues tú en trata, lugar mira, de coches. Va a ser muy sencillo. Es más fácil que tú dejes de fumar que yo vuelva a fumar. ¿Vale? Uh-huh. Pues va por ahí. Entonces es más fácil que tú vengas al punto en que yo estoy que yo vuelva al punto en que tú estás. Porque yo por ahí pasé y ahí no vuelvo. ¿Vale? Vale, sigue sin haberme contestado. Bueno. Pero bueno, voy a poner una canción... Que es cortita, es un minuto solo y eso. Venga. Apa, apa. Tú una locura, ¿eh? Estoy encerrado en el hospital. Estoy aquí encerrado, no lo vuelvo más. Estoy aquí encerrado en el hospital. Estoy mirando bien y ya no puedo estar. Estoy aquí encerrado en el hospital. Estoy aquí encerrado y no lo vuelvo más. Estoy aquí encerrado en el hospital. Estoy mirando bien y ya no puedo estar. Quédate a la cama, acóchate en pared. Malditas carquillas, un día escaparé. Malditos celadores, viniera sin cesar. Malditos celadores, yo me voy a escapar. Me hallaré a la cama, acocha mi pared. Malditos carquillas, un día escaparé. Malditos celadores, viniera sin cesar. Malditos celadores, yo los voy a matar. Estoy aquí encerrado, en el hospital. Estoy aquí encerrado, y no lo vuelvo más. Estoy aquí encerrado, en el hospital. Estoy aquí aburrido, ya me voy a escapar. Bueno, pues estamos de vuelta, hemos escuchado esta canción que se llama Hospital Mental, un poco, creo yo, acorde al discurso que estamos teniendo entre todos, hoy yo aquí un poco aquí, y estamos todos locos, y no pasa nada. Nos queda media horita de programa, no nos ha llamado nadie, repito el número de teléfono, 933594900, nos habían dicho que íbamos a tener una llamadita hoy, pero de momento no ha llegado, y no sé. Yo creo que ya el tema del monólogo igual lo podemos zanjar, ¿no? ¿Opiniones? Sí. ¿Caballero? Me da igual. Yo no soy caballero. Los caballeros son los que van a caballo, ¿eh? Yo soy de a pie y en todo caso seré compañero. ¿Andante? Caballero, si puedo elegir, no soy caballero. Normalmente esto me lo dice la gente que ejerce poder. Estoy en la mesa. ¿Sabes? ¿Nada? Es como una trampa. Cuando te dicen caballero, te están tendiendo una trampa. Sí, es lo que estoy haciendo. Eso es cierto, sí. Uy. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Nos queda media horita de programa, ¿eh? Hay que comentar algo. ¿Comento yo algo de lo que tengo yo? Sí, sí. Bueno, pues como sabéis, llega el 1 de mayo. Es dentro de una semana, dos. ¿Eh? ¿Cuándo es? ¿Estamos a 25? ¿Cuánto falta? Es el domingo que viene, ¿no? No, el domingo que viene. Creo sí. Que el domingo. El domingo que viene y hay una, bueno, hay una convocatoria para ir al Parque de las Chimeneas de ahí en el Paralelo y a ver un momentico. Bueno, hay varias convocatorias, de hecho. Está lo de la CNT y la Unitaria y no sé qué. Y están diciendo de este año subir a Pedralbes o a zonas así pijas. ¿Quién lo está diciendo esto? Lo están diciendo en todas partes, lo está diciendo La Directa, lo está diciendo Indimedia, está ahí todo el mundo diciendo, este año a los barrios de los ricos. ¿Pero para el pasacalles o...? No lo sé. Este es el problema. Que si es por hacer el imbécil, ¿cómo quieren hacer? ¿Cómo...? Bueno, perdón si alguien se ofende, pero es que he leído cada cosa, joder, que... A ver un momento. Es que estaban mandando por estos eventos del Facebook y estas mierdas. El otro día entré en la página web de Arans Toca Nus Altras o algo así, que son la gente que está organizando la manifestación unitaria, creo. Y había un mensaje que decía: queremos que esta manifestación sea recordada por muchas cosas, pero sobre todo por una muestra diversa, aunque unitaria, de los diferentes movimientos y personas. Es por eso que te invitamos a que hagas la tuya mediante la creatividad. Algunas ideas. Si trabajas con uniforme, puedes traerlo. Diseña tu camiseta manifestante. Crea con tus amigas una acción performance dentro de la manifa. Haz la tuya. Megatrix. ¿Qué os parece la convocatoria para el 1 de mayo que están haciendo? Festiva, ¿no? ¿Quieres también mi opinión? Claro. A mí me está gustando mucho este programa de radio. Veo que te animas y te haces como responsable y entonces me agrada mucho lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Nada, que tengo aquí la puerta de la directa. La marcha unitaria de l'1 de maig pujarà als barris rics. Que no sé, bueno. Bueno. Que digan lo que quieran y están ahí hablando en IndyMedia de lo que quieren hacer o lo que no. Joder, que todas estas cosas están muy vigiladas. Bueno, si es para hacer el pasacalles, vale. Pero como alguien que quiera, no sé, a mí me parece un suicidio. Haz lo que quieras, vete al barrio de los ricos, pero no anuncies, ¿no? No sé. ¿Los estás preparando? ¡Hola! Sí. ¿Hay alguien en este estudio aparte de yo? Bueno, yo... Por la mañana hay otra cosa, ¿no? Eso es por la tarde, ¿no? A ver, un momentito. Bueno, es que esto también a veces hay que verlo desde una perspectiva general de lo que está ocurriendo en la ciudad de Barcelona, porque si no, igual te... si pierdes realmente la intención que hay en a veces en las convocatorias. Si uno no tiene un plano general de lo que está ocurriendo en la ciudad, pues... se convierte un poco en marioneta de fuerzas que no entiende y que le hacen manejarse de un lado para otro sin saber muy bien lo que hace. Entonces, pues hay que tener un poco de perspectiva de lo que son los sindicatos en Barcelona, lo que es la lucha en la calle y lo que es la situación actual y cómo se están manejando las fuerzas, lo que es la directa, lo que es la gente que convoca por la tarde. Entonces, ¿sabes? Simplificar todo esto en que uno es tonto y que ha hecho una convocatoria por Facebook. No, no he dicho eso. No, lo digo yo. Ah, vale. Yo no digo lo que tú dices, digo lo que digo yo, ¿sabes? ¿Por qué siempre ves como una crítica cuando hablo? Porque he dicho yo lo del Facebook y tú has dicho simplificar a una cosa del Facebook, entonces he pensado que estaba relacionado con lo que yo había dicho. Bueno. Y de hecho creo que lo estaba. Puede ser. Vale. La convocatoria esta es la unitaria, la que yo decía que estaban diciendo esto de hacer la fiesta, es a las 5 en Jardinets de Gràcia. Luego está la de la CNT Cataluña. ¿No lo hacían juntos estos? Depende del año, ¿no? A ver. Parda. Ah, sí, sí, lo hacen juntos, pero han hecho carteles diferentes. También en el Parque de las Chimeneas. Ah, no, a la 1 manifestación. Vale, eso, a la 1 manifestación. A las 12 meeting. Así que a la 1 manifestación, si alguien quiere ir. Y entonces lo que hablabas de que era una manifestación unitaria, ¿unitaria de quién? Pues todos, ¿no? No sé. Es que... Pero es por la tarde, es a otra hora que esta, ¿no? A ver, un momento. La CNT AIT convoca a las 12 a meeting y a la 1 a manifestación en el Parque de las Tres Chimeneas. La CNT Cataluña, Joaquín Costa, convoca a la 1 a las 12 meeting y a las 13 manifestación en el Parque de las Tres Chimeneas, que es lo mismo. Y por la tarde, a las 17 horas, manifestación Ara ens toca a nosaltres, bloque libertario en Jardinets de Gràcia. O sea, la de la tarde es un bloque libertario. Sí, la de la tarde, o sea, por la mañana... No, hay bloque libertario dentro esto, de la manifestación. Por la mañana, esto es la de la CNT a la 1, y luego por la tarde a las 5 es la unitaria donde habla bloque libertario. ¿Y a que supongo que estará los de la CNT y todo. ¿A ti la que no te parecía tan bien? La unitaria. ¿La del bloque libertario? No, La gente, que no sé si convoca a los de Ara nosaltres, no creo que sean solo bloque libertario, serán más gente, ¿no? ¿Y entonces el bloque libertario qué es? Los que se ponen que van vestidos de negro detrás. ¿No? ¿Dentro de la manifestación unitaria? Pero es el Black Bloc, ¿no? Sí, eso. Sí. Nada, y todos los anarquistas, es la idea, y todos los anarquistas juntos dentro de la manifestación esta que hacen. A las 5 de la tarde. Sí, esto. Pues nada, ya sabes. Y entonces tú, lo que, a ver si lo he entendido bien. Yo criticaba el hecho de que estén convocando a la manifestación unitaria esta, los colectivos que sean, no creo que sean los libertarios los que están convocando así, pero no lo sé, a nivel general, como plataforma Ara nosaltres, están convocando por internet, diciendo a la gente que se haga disfraces y se haga cosas. Entonces esto es lo que yo critico, porque considero que igual habría que aprovechar para hacer otras cosas y no hacer una fiesta en la calle el día del 1 de mayo. Aunque igual yo me quedo en casa, así que... Ah. Bueno, el 1 de mayo, no sé, una vez... convocaron uno que era por la anarquía y que era ahí en los Jardinets. Y cuando lleguemos nos hicieron como un preservativo de mozos de escuadra. Ah, sí, sí, esto lo vi. No estaba yo, lo vi. Pero era un preservativo como mozos de escuadra porque se ve que éramos como un virus o algo así, para que no contamináramos. Y entonces nos llevaron toda la manifestación como un profiláctico de mozos de escuadra, ¿sabes? Y entonces, pues, no podíamos interactuar con la gente ni con la ciudad, ¿no? Porque el profilático, el condón de los mozos de escuadra era de una hacía la función esta de aislarnos, ¿vale? Y pues yo, a ver qué pasa este año en los barrios ricos. ¿Eh? Claro, a lo mejor hacen un bloque azul ellos y se van todos al final o algo así. ¿Quién? La policía, que también va siempre, es la que siempre va a las manifestaciones. Que ahora tienen pelotitas y sus fusiles de esos. Van de negro, ¿no? Depende del uniforme, ¿no? También tienen trozos naranjas y cosas. Sí. No sé. No digo para diferenciarlo, como se hacen los antiolores, que se llaman... No sé si negro o azul oscuro, es que yo no distingo muy... No sé, pero sí, sí van oscuritos. Ah, pues que se pongan de negro, si no, con nosotros y ya está. Negro. Claro. Yo no pienso ir de negro. Pues entonces no irás en el bloque negro. Yo no iré en el bloque negro, yo iré donde... iba a decir donde quiera, pero ya visto el poder que hay aquí hoy, iré donde pueda, ¿vale? Bueno, pero dentro de lo que donde pueda, iré donde quiera. Porque yo lo que no voy a hacer es frustrarme. Y bueno, ya... Claro, por ejemplo, yo estuve una vez antes del 29S, que hicimos una asamblea multi... ¿Cómo se llama cuando hay mucha gente? Multitudinaria. Exactamente. Era allí en el Banco Manesto. ¿Vale? Y una de las propuestas que salió fue esta. De hacer la manifestación. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con... Ir hacia Pedralbes y otros dijeron ir hacia las Ramblas, que después la que ganó fue la de las Ramblas. A mí el recorrido de las Ramblas siempre me ha parecido absurdo y estúpido. Y siempre he sido partidaria de ir hacia otros lados. Tampoco se lo comentaba a nadie, ¿eh? Pero bueno, siempre he pensado que había que tirar para otro lado. Sí, porque acaba estando el bus turístico ahí, sí. Queda un poco... Las paraditas muy de turistas, sí. Y tal, hay mucha gente. Yo me acuerdo cuando los de Mercadona hacían manifestaciones, sí. Se hacían ahí en Plaza Universidad y se bajaba hasta Colón o más lejos. Y te paraban los guiris, les dabas papeles a los guiris, que les suda todo lo que les estés contando. Hombre, yo creo que el tema de hacerlo por las Ramblas es más por el rollo mediático. Pero luego en realidad esto tampoco, no sé... Bueno, no sé, para mí no vale la pena, vamos. No, a ver, que tampoco claro. Es que vaya a tener la manifestación, creo yo... Bueno, que sabes que no es que tuviera ningún objetivo más que visualizarlo, pero bueno, a ver a quién se lo quieres visualizar el conflicto. Lo que último que he descubierto es que en Barcelona quien más poder tiene o quien tiene la autoridad máxima o quien decide realmente o quien da las órdenes, he llegado a la conclusión que se dan desde Pedralbes. Supongo. En Pedralbes hay una cosa que se llama el consulado norteamericano. Ah. Y allí está el cónsul y me parece que este es el que dice y decide lo que hay, ¿no? A veces cuando el no a la guerra se hizo una... que la ciudad estaba bastante revoltada porque, ¿sabes? Esto de las guerras... como a esta ciudad la han bombardeado varias veces, pues estaba bastante revoltada la ciudad y había bastante moguda porque se hacían asambleas o ágoras en las plazas, se hacía acampadas por toda la ciudad y entonces se hizo una cadena humana desde el consulado de Norteamérica, que era como un sitio significativo, hasta la sede del Partido Popular, que entonces estaba en la Plaza Francesc Macià. Y claro, el recorrido, claro, es que para hacer ese recorrido tenías que pasar por Pedralbes, tenías que pasar por como el barrio este, porque está en la zona más norte de Pedralbes, el consulado norteamericano. Y entonces tenías que ir bajando, pues, recorriendo el barrio de los muy ricos hasta el de los ricos, porque entre los ricos también tienen clases. Y los muy ricos viven por allí, por Pedralbes. Y pues viven los ricos que viven así un poco ya acercando a Francesc Macià, y allí en la calle Urgel, ¿no? Que son ricos, pero no tan ricos, ¿no? Sí, ¿no? Sería Pedralbes, y luego por debajo estaría Sarriá, Sant Gervasi, sí. Esta zona. Bueno, Sant Gervasi queda un poco más para allá, ¿no? Entonces hicieron la columna. Fue muy, muy emocionante. Bueno, porque, bueno, y entonces al final de la manifestación, pues no hubo carga, ¿no? No hubo carga porque era bastante multitudinaria y unos estudiantes trajeron unos carros de mierda y lo pusieron allí en el local social del PP, ¿no? Y claro, bueno, después, claro, la ciudad toda estaba en contra de la guerra, era una cosa bastante, bastante, de bastante homogénea y de consensuada en que nadie quería la guerra, ¿no? ¿Sabes? Nada más aparte de estos, ¿no? Los más ricos. Y me parece que esto de ahora nos toca a nosotros va por ahí, ¿no? Tiene ligazón en el sentido de que esta crisis y la forma en que se está desarrollando solo beneficia a los mismos que beneficiaba la guerra, que son estos, ¿vale? Los muy ricos. Entonces no sé hasta qué punto se podrá entrar en ese territorio y de qué forma, yo no lo sé. Pero bueno. Además en esa zona tienen seguridad privada y todo por las calles. Sí. Bueno, yo esto no llego a entenderlo bien porque tampoco estoy en quien toma las decisiones. Y yo no sé si esto ha sido una decisión del... Bueno, es que ahora está hablando otro, no estoy hablando yo, ya sabéis que yo... ¿Estás afónico? No estoy afónico, está hablando otro, ya sabéis que yo soy medium, y entonces a través mío hablan diferentes personas. Y entonces el que está hablando tiene esta voz, no me la hagas cambiar. Vale. Entonces yo no sé si el que ha tomado esta decisión, que esta manifestación vaya por allí, sea el cónsul de los Estados Unidos... Y entonces si es el cónsul de los Estados Unidos y esta organización, porque viene ligado con lo de Facebook. Sí. Viene ligado con lo de Facebook, porque dicen que todas las manifestaciones que sale el Facebook las hace la CIA. Y entonces yo no sé si esta manifestación es una idea de la CIA, o si realmente esto se ha consensuado en asambleas de Barcelona y se va a ir allí. Yo lo que yo he vivido fue esa asamblea en el Banesto, y una de las propuestas anónimas, bueno, allí las propuestas eran anónimas, era ir hacia el barrio de los ricos para que nos vieran. Yo no sé si nos querrán ver, no lo sé. Pero bueno, si... Será igual un poco circo para ellos, un poco, ay, mira lo que está ahí en la calle. Bueno, sabes, todo hace mucha gracia, más pero... Más si vamos disfrazados. Sabes, pero también tienes que entender que después del 29S de lo que fue Barcelona, empezó todas las movidas en el Mediterráneo, ¿sabes? O sea, Barcelona tiene una importancia estratégica en todo lo que está ocurriendo a nivel internacional y mundial. Y bueno... Por eso yo pensaba que hay que estar un poco atento a lo que uno hace y dice, ¿sabes? Porque uno tiene responsabilidades, ¿sabes? Y por eso para mí es tan importante el asociar la libertad con la responsabilidad. Y cuando uno está en una radio libre, para mí... tiene una importancia vital, ¿sabes? Porque es un medio de expresión que normalmente no tenemos acceso a comunicarnos a través de medios, pues la gente del lupen del proletariado, que es donde yo me incluiría, ¿sabes? Y entonces yo no sé si les parecemos circo o no les parecemos circo a los ricos, pero lo que sí sé es que yo tengo un principio, que es vive y deja vivir, ¿sabes? Que por mí pueden vivir los ricos y los muy ricos, ¿sabes? Pero si a mí no me dejan vivir, pues a lo mejor no viven ellos, ¿sabes? Porque Tú hablabas de que si yo te amenazaba o si yo no te amenazaba. Yo no sé lo que... Me avisabas de posibles consecuencias. Yo no sé lo que hacen esta gente cuando hace esta crisis y a quién están amenazando o a quién están advirtiendo cuando hacen estas cosas, ¿vale? Esto de negarnos la vida, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Aparte de eso, pues... Normalmente yo cuando me pongo a hablar en la radio libre, pues tampoco digo cosas importantes, más bien son como tonterías, ¿no? ¿Sabes? Y entonces pues me puedo reír. ¿Sabes? ¿Y qué le voy a hacer? Pero aparte de saturar la radio. Sí, hay una cosa que de las que he dicho que es cierta. Cuando tú vas por la carretera de Esplugas, allí en Pedralbes, hay una fortaleza que es el consulado de los Estados Unidos. Y allí vive el cónsul, ¿vale? Y está allí, y es real. Sí, el otro día vi en internet un mapa de los ricos en España. Que podéis consultar. Mapa, te sale dónde viven, en qué calle. Pero qué ricos, los muy, muy, muy los ricos. Los muy, muy, muy, muy ricos. Los más, más, más ricos. Sale el del Santander, el de el Amancio Ortega, las Koplovitz... ¿Koplovitz es? Sí, creo que sí. Las de... las infraestructuras, no me acuerdo de su nombre. FC, bueno, da igual. También sale uno aquí en Esplugas que vive, le dan la dirección exacta y cosas así. Así que sí, sí, está todo plagado esa zona de Esplugas. Y de Sarriá y todo también, claro. ¿Qué haces? Nos quedan 4 minutos de programa. En realidad menos porque hay que poner la canción, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pero habla al micro, hombre. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Ay, por favor. Pues no, no puedes hablar porque vamos a despedir el programa. Entonces, ¿algo que añadir, caballero? No, no, buenas noches. Bueno, pues hoy hemos tenido un programa un poco extraño. A mí ya me lo pasa muy bien, pero bueno, a ver qué pasa. Nos escuchamos el lunes que viene, aquí en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Y bueno, ya sabéis que si queréis nos mandáis un email antesmisdientes@gmail.com y podéis volver a escuchar el programa cuando queráis en podcast.radiobronca.info. Entero, sí, lo montaré. Esto es un mensaje para el cónsul de los Estados Unidos. Esto es un mensaje, repito, para el cónsul de los Estados Unidos en la ciudad de Barcelona. Industria médico-farmacéutica. Usted es un enfermo. Usted es un problema. Usted tiene una colección de enfermedades. La unidad económica productiva que necesitamos son individuos con múltiples enfermedades. Nosotros conocemos los problemas que usted tiene. Nosotros somos la solución a sus enfermedades. Ustedes no pueden comprender ni las enfermedades ni las soluciones. Buenas noches y buena suerte. Muy bueno. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.